Vamos a ver este ejercicio que se titula Calcular n en la compuesta. Vamos a aprender a despejar el n, que es el exponente, en la ley de capitalización compuesta. El ejercicio dice lo siguiente. Se descuenta un capital de 100.000 euros durante n años a interés compuesto del 10% anual, obteniéndose un efectivo de 80.000 euros. Calcular qué efectivo se hubiera obtenido descontando durante el mismo tiempo si el tanto de interés aplicable hubiera sido del 8% anual. Lo volvemos a leer con tranquilidad y vamos dibujando ya en nuestra cabeza la operación. Se descuenta un capital de 100.000 durante n años a un interés compuesto del 10, obteniéndose un efectivo de 80.000. Pues tú te lo imaginas. ¿El 80.000 dónde está? A la izquierda. Eso es C0. El 100.000 que está a la derecha, eso es CN. Estoy haciendo una operación de descuento. Los 100.000 se descuentan y se convierten en 80.000. Voy a trabajar al 10 en compuesta y eso ha durado N años, pero no tengo ni idea de quién es N. Calcular qué efectivo se hubiera obtenido descontando durante el mismo tiempo si el tanto de interés aplicable hubiera sido del 8. Lo que te preguntan es, oye, ¿y si hubiera otra operación de capitalización, o mejor dicho, de descuento también, pero al 8? ¿Podrías calcular el efectivo? Se supone que partiendo también de 100.000, durante el mismo tiempo. Esa es la clave, el mismo tiempo. Vamos, que tienes que calcular n y luego tienes que hacer la segunda parte del problema, ¿no? Lo del efectivo. Pero primero hay que calcular el n. Entonces vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en leer la primera mitad del problema y calcular el n. Y luego ya leemos la segunda mitad del problema y calculamos ese efectivo que nos piden. Muy bien. Tenéis aquí la solución con ecuaciones y vamos a ir viéndola. Tú tienes la ley de la compuesta, cn es igual a c0 por 1 más i elevado a n. La incógnita va a ser el n. Vamos, que aquí lo que vas a aprender es a despejar el n. Sustituyo datos. Con los datos que me dan en la primera mitad del problema, yo tengo que cn es 100.000, c0 es 80.000, el tipo de interés es el 10%, pongo 0,1. ¿Veis que la única incógnita que me ha quedado aquí es el n? Bueno, pues hay que ver cómo despejo. ¿Cómo se despeja? Pues con cuidadito y con logaritmos. Los logaritmos no vamos a entrar en detalles, se supone que eso ya lo sabéis. Simplemente vamos a usarlo como herramienta para despejar, porque tiene una propiedad maravillosa, que es que convierten las exponenciales en productos. Porque hay una propiedad de los logaritmos que te dice que si tú tienes el logaritmo de x elevado a n, pues ese n sale multiplicando, ¿vale? Lo puedes poner multiplicando. Bueno, pues venga, vamos a por ello. Primero, los 80.000 que están multiplicando pasan dividiendo, con lo cual me ha quedado 1,1 elevado a n es igual a 100.000 partido 80.000. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ya me toca quitar el n. Entonces, ¿qué hago? Tomo logaritmos en ambas partes de la igualdad, con lo cual la igualdad no varía. ¿No varía qué quiere decir? Pues que sigue siendo lo de la izquierda igual a lo de la derecha, aunque hayas metido logaritmos. ¿Qué tipo de logaritmo meto? El que quieras. Pero si eliges logaritmo neperiano, tienen que ser los dos neperianos. Si eliges logaritmo decimal, base 10, tienen que ser los dos en base 10. No vale mezclar. Aquí tomamos neperianos. Logaritmo neperiano se suele representar como ln, y en las calculadoras también suele poner ln, logaritmo neperiano. La base del logaritmo neperiano es el número e. 2,71, 81, 82, 8, 3, etc. Es como el pi, son infinitos decimales. ¿Y por qué has metido logaritmos? Pues por esa propiedad que decíamos, que los exponentes salen fuera multiplicando. ¿Veis cómo ha salido el n aquí multiplicando? Eso es una de las propiedades de los logaritmos. Dicho de otra forma, lo estamos usando como una herramienta para poder despejar. Bueno, pues una vez que ya el n le tienes multiplicando, pues es muy fácil. Para despejar n, el logaritmo de 1,1 que está multiplicando pasaría dividiendo. Total, ¿que qué te ha quedado? Que n es igual a un cociente de dos logaritmos. En el numerador, ¿qué te ha quedado? El logaritmo de 100.000 partido 80.000. Y en el denominador, ¿qué te ha quedado? El logaritmo de 1,1. Tomas la calculadora y con mucho cuidadito, operas y te sale, en este caso, 2,3412 y muchos más decimales. Y eso serían años. Sabes que son años porque el tipo de interés es del 10% anual. Bueno, oye, que hemos hecho la mitad del problema. Hemos sacado n, pero nos falta responder a la pregunta, que era, una vez que ya sabes ese n, ¿qué pasaría si el tipo de interés en lugar de ser el 10 fuera del 8%? ¿Me podrías calcular el efectivo? Y esta parte ya es muy facilona. ¿Por qué? Porque aplicas la ley de la compuesta, cn son 100.000, c0 ya no es c0, sino que son la incógnita, llámale c0'. El tipo de interés ya no es el 10, sino que es el 8, y el n ha dicho que es el mismo. Pues tomas el n con todos sus decimales, operas y te sale que el c0', que es ese efectivo que buscas, son 83.511,66 €. ¿Preguntas? Lo que te pide es el efectivo que tendría una operación que durara lo mismo, o sea, el n es igual, al 8%. Entonces, el 100.000 es igual, el n es igual, el tipo de interés en lugar del 10 es el 8. La única incógnita que te queda, ¿qué es? El efectivo, que aquí le hemos llamado C0'. Despejas y no te sale, como en el otro caso, 80.000. ¿Por qué no sale 80.000? Porque el tipo de interés ha cambiado. Aquí era el 10 y aquí es el 8, con lo cual no sale 80.000, sale 83.511,66. Venga, más preguntas. ¿Se ha entendido el ejercicio? Fenomenal.